Palla, refresca't i viu l'estiu amb la RMM. Palla amb la 105.7 de la FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos todos a un programa más de Vértigo Radio, programa número 38 de la décima temporada, la 10.0, que nos gusta ser tecnológicos, 8 de julio 2015, son las 8 y 2 minutos. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes, una semana, un mano a mano. Un mano a mano, mandamos un saludo al resto del equipo, a Javi, Oscar, Leo, agradecer a Mónica que está en el control llevando los mandos de este programa. Y por supuesto al equipo de U2 Chile, que con su lado oscuro luego más tarde nos enseñarán canciones oscuras, podríamos decir. Ahí está. ¿Cómo estás, Carlos? Pues nada, emocionado. ¿Por qué? Al concierto de ayer, tonto. Ese Wizard You, brutal. A mí me encantó. Ha costado que Bono hiciera ahí un snippet. Pero bueno, lo contaremos en las noticias más adelante. Reconoce cuando lo he visto al mediodía. Alguna grimilla así, qué emoción, ojalá en Barcelona. Es que nos quedan apenas 80 y tantos días, ¿no? Uh-huh. Creo, puede ser. Sí, más o menos, la gira está viva y va evolucionando, que es lo bueno. Eso es. Tenemos gira, tenemos entrevista, tenemos videoclips con Woody Harrelson, de canciones de U2, el tercer single de no publicitado del disco, para variar. Es mal cortometraje ahora, ¿eh? Son tipo cortometraje. Pues todo eso y mucho más, ahora lo vemos en las noticias. ¿Dónde estabas tú el domingo hace 22 años, en el año 93, Carlos? ¿Estás ahí esperando algún nuevo disco de U2, tal vez? Zuropa. Bruf. Yo me acuerdo de ese día que salió, cuando salió el álbum, en el Corte Inglés. Sí. Que era, en aquel entonces, el único sitio donde podías buscar un disco que repartían los discos. Y fui ahí a hacer cola. Hice cola. ¿Había cola para comprar el disco? Había cola, sí. ¿Pero el disco de U2 o cola para...? No, el disco, tal cual. No había mucha, recuerdo que no había mucha, pero había cola, tuve que hacer un poquito de cola. Y además que me pillaban el trabajo, estaba trabajando en aquel entonces. Uh-huh. Y Escaqueaste un poquito me escaqué para... y luego me pegan un tirón de orejas. Sí, es increíble la ciudad de Valencia, la afición que tiene por U2 es algo mítico. Pues, ¿sí? 22 años ya de Europa, ese disco allí un poco eclipsado a veces por el Achtung Baby. Sí, pero también te voy a recordar, y también recuerdo a nuestros oyentes, que hace ya no 20 y tanto, sino en el año 87, concretamente el día 15... ¿sí? De julio de 1987, desde la Estación del Norte, salió un tren destino Madrid. Uno de los conciertos míticos de la banda U2. Al gran mítico concierto U2 en Madrid. En Santiago Bernabéu, del Joshua Tree, varias veces nombrado por Bono, por el ambiente que había ese día en el Bernabéu, que yo creo que se saltaron todos los controles de acceso al campo y hubo ahí un 30% más de aforo, pero bueno. O sea que hacemos casi dos aniversarios esta semana. Mucha gente cuando se compró el Zuropa y lo puso en marcha pensaba que algo fallaba, que se había roto el disco, porque el inicio de la canción que da título al álbum Zuropa, pues es un poco... Era muy rayante. Eso que la primera escucha que haces, y yo me compré el vinilo, tengo el vinilo, y me compré el cassette, porque sí, era cassette. Ajá. Y tengo el cassette y cuando lo puse en el coche, dijo, esto no es U2, esto me han engañado. Porque no estaba acostumbrado a la música tan, digamos, electrónica. Sí. A lo que nos tenía más o menos U2 en su trayectoria con sus álbumes anteriores. Javi Vara, director de este programa, pues más de una vez ha dicho eso, que pensó que se le había roto, que le habían vendido algo roto, que no funcionaba bien. Entonces, si os parece, pues vamos a escuchar la canción que da título al álbum, Zuropa, como homenaje al 22 aniversario del Zuropa. Vamos allá. Yeah. Es un poco flipante la canción, pero maravillosa. Luego escucharemos otra canción del Zuropa. Vamos a continuar con las noticias. Podemos mencionar una entrevista que concedieron The Edge y Adam Clayton. Y el resumen de la entrevista sería una frase, el que quieren ser relevantes. O sea, dice, lo peor es pasar inadvertidos. O sea, la banda quiere seguir dando que hablar, no estancarse, tipo Rolling Stone, de hacer siempre lo mismo. O sea, buscan siempre cosas nuevas, sonidos nuevos, dicen, no sé, es algo innovadores, o sea, durante toda la entrevista mencionan lo mismo, que quieren hacer algo distinto, o sea, llegar a más gente. Y estar preparando para lo que venga de Europa, preparar más cosas, o sea, aparte de cambiar un poquito la estética de lo que están haciendo en Estados Unidos. Lo hemos comentado la semana pasada con Leo, lo comentamos también en el programa, que a ver de qué forma aprovechan los fallos, que puedan tener fallos en la gira norteamericana. Ahora con el parón de agosto y que en la gira europea puedan el cambio de setlist. Y luego también lo que criticamos, al menos yo por mi parte, y lo comenté en programas anteriores, es el tema de la pantalla, la tostadora, que en la tostadora te pueden sacar mucho, mucho, mucho, mucho más jugo. Pero la tostadora, dices tú, está viva, o sea, es Devlin, la escenógrafa que lleva la gira, dice que está evolucionando. Es más, Willie Williams también comentaba en su día que durante el 360 iban evolucionando, a veces se quedaban después de los conciertos para ensayar nuevos vídeos, nuevas cosas. Claro. ¿Sabes? Por eso lo decíamos la pasada semana, lo vi yo. Que y hay temas que se premian para tener una en la pantalla. Volcano para mí es un temazo de este álbum y se premia para tenerlo en pantalla. Ya, pero bueno, todos pensamos que en Europa habrá algún cambio, pero tampoco. O sea, la gira está evolucionando. Ahora veremos los últimos conciertos de Toronto y de Chicago. probablemente para terminar con la entrevista mencionar pues que Adam Clayton habla un poco del Sounds of Experience, el disco que viene. Y dice que están tratando de hacer un sonido un poco más crudo, la producción un poco más cruda, dice, pero hasta que se haya realizado es muy difícil hablar sobre él, que viene a ser, ahí estamos, tenemos cosas pero no tenemos nada, o sea, es algo... Lo que gusta es estas últimas fotografías que cuelgan a través de redes sociales, Instagram, etcétera. Tú has visto, curioso, que están el estadio vacío y están los cuatro en la E, sí, sentados ahí y están ensayando. Son fotos muy chulas, la verdad. Que no hay, que en giras anteriores yo creo recordar que no ha habido. O sea, que si sentarse en una fotografía, sentarse los cuatro miembros. También hace tiempo que no estaban en arenas desde el Elevation Tour, bueno, y desde el Vértigo también. Vamos, si os parece, vamos con la gira y nos en San Experience Tour. Vamos a ello. Han terminado en Toronto los dos shows que tenían allí, después de los cinco de Chicago. La verdad es que vivir en esa zona. Y ahora se van casi nada, pues cuatro shows en Boston y ocho en Nueva York. Nueva York. O sea, increíble. En Toronto, pues, ¿qué podemos mencionar? Podemos mencionar el show de. El último show, el de ayer. Mencionar, pues, que en With or Without You, por fin, y a petición popular, que había varios carteles allí en el. En la arena, pues Bono hizo el snippet de Sign Like a Star, que hacía tiempo que no lo hacía, y los fans, pues ya te digo, dos o tres carteles han visto en redes sociales pidiéndole que hiciera ese escribillo, que es muy apreciado por los fans. Luego, pues All I Want Is You, Angelo Harlem. Bueno, cómo no mencionar, pues la rayada de Bono y su banda cuando ven allí a alguien que ya había subido al escenario, el que es conocido por YouTube Brother, el hermano U2, que tiene una banda tributo. Y Bono los vio y dijo, pues subir vosotros a tocar. Y subió la banda y U2, los U2 originales se bajaron abajo a escuchar cómo tocaba la banda tributo. O sea, una cosa, tocaron Desire y era una escena brutal el ver a Bono, Larry y Adam apoyados allí en el escenario como un fan más viendo, que se retiraron. Viendo a unos imitadores. O sea, una cosa... Claro, automáticamente todas las jueves del mundo diciendo, pues cuando vengan a Italia, España, no sé qué, haremos lo mismo. Tal. Bueno. Bueno. Eso es archi difícil. Quizás ha sido un experimento que han hecho la banda. Dicen, vamos a probar. Están probando cosas nuevas a nivel de público, de subir mucha gente al escenario, que no creo lo lancen después de subir una banda a tributo. Sube mucha gente, sube gente con guitarra, no sé, es cosas distintas. Que bueno, teniendo en cuenta la tarifa plana que es el concierto, no sé, pues viene bien. Pero U2 es show. Es show. Sí, te podrían tener más libertad de movimientos, pero bueno. ¿Cómo libertad tuvo U2 con el álbum, Zuropa? Uh-huh. ¿Otra canción del Zuropa, Carlos? Bueno, ¿te gustaría? Bueno, podríamos todas seguidas, me gustan, ¿no? Pero... A mí me gustan mucho. Hay un temazo para mí de los mejores, aparte de Lemon, Numb, para mí es con The Edge, brutal. Uh-huh. Y Stay ya se sale. Esa te llevas el premio. Y Stay y el vídeo, que tiene anécdotas, como que cuando rodaron el vídeo... Quiero recordar que en las primeras estrofas, ¿te acuerdas que tocaba como una especie de organillo? Sí. Uh-huh. Era familia de... Sí, era creo sobrino de Die Edge, me parece, Diez, sí, el que correcto. Sale en el bus. Uh-huh. Es espectacular. Pero bueno, la canción es una joya, que si os parece pues vamos a escucharla y luego seguimos. Ground. Preciosa esa joya. Stay espectacular. Ahí. Como espectacular es lo que le está dando por hacer U2 para presentar sus singles. Hacer unas mini películas, un videoclip musical de... No sé, un videoclip sería más corto de... Porque recordemos que Clash the Miracle, Every Breaking Wave, llevó un videoclip de 9 minutos y pico de duración. Y ahora con Song for Someone, pues U2 quiere hacer lo mismo. Va a hacer un... La pregunta del millón. Que algunos a través de las redes sociales han preguntado. Dime. ¿Saldrá U2 en el vídeo? No, yo creo que no, porque sale un actor muy famoso como es Woody Harrelson. Amigo íntimo de Bono. Ajá. Y que encarna a un hombre pues que sale de la cárcel después de estar muchos años encerrado en ella. También participa su hija, Zoe Harrelson. Y se va a estrenar en Sundance TV después de el estreno de la tercera temporada de la serie Rectify. Mañana. Que también va un poco de, sí, mañana que no lo he dicho, 9 de julio. Entonces, pues bueno, en cuanto salga, pues tendremos todos el cortometraje o videoclip largo, como podemos decirlo, de, no, de no, Song for Song. No hay duración, ¿no? No dicen lo que dura, ¿no? No, no se sabe la duración, pero bueno, si es un corto, no sé. Bueno, 6-7 minutos. Creemos que será parecido a lo que fue Breaking Wave. La verdad es una canción muy, muy chula, al igual que la que acabo de mencionar. ¿Tú has tenido la ocasión de escucharla en directo? Sí, he tenido la ocasión de escucharla en directo y si te parece, te puedo poner uno de esos audios que escuché en directo, porque he buscado la mejor calidad, porque la verdad es que en esta gira brilla por su ausencia un poco los audios de buena calidad. Hay, la verdad, pocos, y mira que año 2015... Y qué buscamos, ¿eh? Se buscan. Ya, bueno, pero no sé, siempre ha habido audios de muy buena calidad, pero en esta gira hay que animar a los grabadores a que mejoren sus... De hecho, deme los IEM, los audios también, sí, IEM. Sí, los IEM, que son los que se oyen desde el pinganillo que llevan en la oreja los músicos, se captura ahí. Pues bueno, agradecer siempre a los que graban audios, pero bueno. Pues si te parece, vamos a escuchar Song for Someone en directo en Vancouver, en el inicio de gira, y luego hablamos. Muy bien. This is Song for Someone. Tonight it's a song for anyone who supports Red Nose Day all across America. The Americas. You got a face not spoiled by beauty. Have some scars from where I've been. You got eyes that see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a right. There is a light you can't always see, and there is a world we can't always be. There is a dark that you should bring out. There is a light, don't let it go out. And this is a song. Whatever's in there, it's yours to take. I was told I'd feel nothing the first time. You were slow to me. This could be the night. If there is a light, you can't always see. And there is a world. Bueno, pues damos comienzo a la agenda. Vamos a ver qué tenemos esta semana, Carlos. Empezamos con los conciertos U2 de esta semana, donde estarán en el TD Garden de Boston. El Fleet Center. Exacto. Uh-huh. Los días 10, 11, 14 y 15, o sea, 10 viernes, sábado, martes y miércoles de la próxima semana. Y de ahí vuelan a... ¿A dónde vuelan? A New York. A New York. Es alucinante, siempre he dicho, porque yo he tenido la suerte de ver a U2 en Boston. Es alucinante, el que vive a mitad camino o el que vive en Nueva York o Boston, que está 4 horas en tren, pueden ver 8, 12 shows sin salir de casa, prácticamente durmiendo en casa. O sea, es increíble esa zona, pero bueno. Pero es lo que hay. Y verás, bueno, cuando comentamos los 8 shows de... 8 seguidos, yo creo que... Yo creo que se han pasado, ¿no? ¿Tú crees que se han pasado? No sé si habrá alguien que haga 8 shows seguidos de U2 de espectadores. Alguno habrá, pero no sé. De hecho, de aquí en U2 Valencia... Sí. Y en un Vertigo Radio estaremos en Nueva York. Habrá representación. Habrá. De... Eso es. Sí, es un lugar muy atractivo para viajar, a pesar de los precios, por ser julio. Correcto. Verano aquí en época estival. Nada. Pero bueno. Contando los días como panes para que llegue octubre. Bueno, pues damos finalizada por la agenda de los conciertos de U2 y pasamos a la agenda de tributos, donde la banda Pride... El viernes estará en el Chiringuito de Catanga, en el Río San Pedro de Puerto Real, a partir de las 10:30 de la noche. Y el sábado, día 11, en el Paf Cobijo, también en Puerto Real. Eso también a partir de las 10:30. Uh-huh. Y luego pues continuamos con la banda Please, donde esta semana hacen un triplete, hacen 3 conciertos. Por ello tenemos al hilo telefónico a Miki. Hola, Miki. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, bienvenido a Vertigo Radio. Gracias. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Semana intensa para Please, ¿no? Sí, ahora te estaba escuchando lo de los conciertos en Nueva York y digo, madre mía, qué envidia. Ay, ¿por qué? No, hombre, porque ya me gustaría a mí ir a Nueva York a ver a los U2, o sea... Miki, todo Nueva ponerse. York me encanta, ¿no? Y U2 también, o sí. Sea, se unen dos cosas impresionantes. Oye, si montas 8 shows aquí seguidos en Valencia, vamos a todos, ¿eh? Eso. Hombre, y tanto, sí. Miki, es cuestión de pedir un microcrédito de estos, si te vas a ver a U2. Sí. Muy bien, qué suerte. Directamente, ¿no? Directamente, claro. No hay más remedio. Aquí al lado, Nueva York. Ya. Es que ya al final cogemos aviones y nos vamos al otro lado del mundo como si esto fuera... Tú no sabes aquí cómo, la, sí, sí. Cómo coger el tren. Cómo manejamos, bueno. Ya os vi en Vancouver, ¿verdad? Que era el segundo o el primer concierto. El primero y el segundo, sí. El del 1, 2, 3, 14 que os dedicaron. Digo, no, impresionante. Ya dice, estos cansinos otra vez aquí delante. No descansan. Yo creo que debe de fliparlo directamente. ¿Qué te parece, Miki? ¿Qué te parece, Miki, esto que ha hecho últimamente este día anterior? U2 subió una banda tributo U2. Pues me parece sorprendente. Y dice muy, muy bien de ellos. Sorprendente porque no es algo que acostumbre a hacer ningún artista. ¿Sabes? O sea, no recuerdo ahora mismo nadie que haga subir al escenario pues a un imitador o a alguien que le rinde homenaje. O sea, que le dé esa categoría, pues yo creo que son los únicos que lo han hecho hasta ahora. Aparte de que dicen mucho de ellos, pues bueno, también pues es de agradecer. Ya no lo digo porque ya a todos nos gustaría subir, ¿no? Y me imagino que a lo mejor en Toronto habrán más de una banda tributo a U2. Y bueno, les tocó a ellos, pero bueno, al fin y al cabo, el que suba nos representa a todos, de alguna manera, ¿sabes? O sea, estos acrobat, pues yo me siento también representado, de alguna manera. Yo que he visto el vídeo, el cantante, o sea, esa sensación de decir, estoy haciendo lo que me gusta hacer y, cara, el público, o sea, ¿cómo lo vive el cantante? O sea, como dice, uff, aquí estoy dándolo todo, o sea, es mi sueño hecho realidad, o sea... No tiene que ser los 5 minutos de tu vida, ¿no? Sí, tiene que ser de alguna manera. Increíble. Y aparte inmortalizados, ¿eh? Porque ahora a través de aplicaciones de móvil, a través de portales de vídeo, o sea, es que queda inmortalizado para el resto de los restos, ¿eh? Sí, a ver, sí, uno siempre, yo creo que ha sido, ya te digo, lo digo por si nos escucha alguien que no sea fan de U2 y diga, no, fulano también lo hacía. Bueno... A mí precisamente lo que más me ha llamado la atención de esta banda es la interactuación que tienen con el público, ¿no? Y yo creo que esto que han hecho de subir a imitadores o bandas tributo, porque ya lo hicieron creo en Los Ángeles, no hace mucho, con alguien, aunque solo subió el cantante, creo. Sí. Entonces, en Los Ángeles o algún otro, o Chicago, no lo recuerdo ahora. Bueno, o sea, es como dar una vuelta de tuerca más a la conexión que tienen con el público, de alguna manera. Claro, han hecho muchas veces... sorprendente sí. y emocionante a la vez. Han subido muchas veces a alguien con una guitarra o incluso a alguien a cantar tal, pero que toda la banda en pleno desaparezca y se vaya abajo, o sea, eso... Sí, hace muchos años recuerdo, no sé si vosotros acordáis, hicieron una broma, ¿no?, a Larry Mullen, creo que en Los Ángeles había un grupo de chicas que se llamaban Exit, creo recordar, y versionaban de Larry Mullen Band, o salieron con camisetas que ponía de Larry Mullen Band, puede ser... que era para gastar una broma, ¿no?, al Mullen, porque como siempre es el que se conoce mejor los culos de los tres, pues dijeron, pues mira, ahora vas a ver otro, ¿sabes?, diferente. Una cosa así, era una broma. O era su cumpleaños. Bueno, la verdad es que lo comentábamos a veces a micro cerrado con Carlos, ¿no? Pese a que ellos mantienen en sus giras, y es normal que todos los artistas lo hacen, una estructura, dentro de esa estructura que repiten cada noche, aparte de cambiar canciones, yo creo que van haciendo pruebas, ¿no? Sí, y van probando cosas diferentes. Evolucionando. Uh-huh. Exacto, hasta que encuentran el show perfecto. Ahí está. Para mí U2, de toda la vida, siempre ha sido el grupo que creo que ha tenido un show perfecto, un show triunfador. Creo que tan solo Beatles, Rolling Stones y Queen han podido tener una selección de canciones que hagan transportar al público al éxtasis directamente, ¿no? Y dentro de ese show perfecto, pues han ido encontrando esas pequeñas maneras de comunicar con el mundo, ¿no? Yo, con la gente. Si me permitís, también recuerdo, habiendo leído algunos libros o algunos comentarios que se hacían, ¿no?, que si Bono al principio, como no sabía cantar muy bien, ¿no?, esto antes de hacer el primer disco, pues se dedicaba a buscar maneras de conectar con el público, ¿no? Y de hecho lo hemos visto luego en las giras, ¿no?, que ha asumido esos roles prácticamente teatrales, haciendo personajes. Yo creo que realmente ha sido una persona que ha hecho evolucionar el concepto del rock en estadios, a la hora de convertir un estadio en un sitio muy pequeño. Y sí, creo que esa magia solo la consigue U2. Eso es lo que buscan. O sea, buscan dos cosas. Una, no, lo decía antes en la noticia, no repetirse, o sea, intentar ser relevante, hacer algo novedoso, distinto, no encasillarse tipo Rolling Stone, que ya viven de lo que hicieron hace 20 años. Y por otro lado, lo que tú dices es que en los shows haya una comunión entre el público y la banda. O sea, y esa es la suerte que tenemos de poder disfrutar de... Bueno, yo creo que, bueno, esto que has dicho yo creo que es el mensaje global de sus canciones, sí, tanto a nivel de letra como de música, o sea, es convertirnos todos en solo uno, ¿sabes? Banda y público, a través de la música. Yo creo que es el milagro que ellos hacen, pues, en cada concierto. Bueno, Miki, una pregunta. ¿Cuántos conciertos U2 vas a asistir en Barcelona? ¿Cuántos vamos a hacer en Barcelona? ¿A cuántos vas a ir en la gira? De Barcelona, bueno, a dos. De momento, ¿a cuál? Asegurados tengo dos. ¿5, 6 o 9, 10? El 5, 6, sí, los dos primeros. Porque en ese momento tampoco sabía que iban... Bueno, sí, creo que Off the Record me lo comentaste tú, Carlos, de que iban a sacar más conciertos. Pero bueno, digo, bueno, yo me aseguro estos y luego veremos, ¿sabes?, los otros... Pero bueno, ya a nivel económico, como dices tú, hay que coger un microcrédito para poder subvencionarlo. Es que es mucho, para todo. Sí, y vosotros, en este caso, please, tenéis la fortuna de que tocan en vuestra ciudad. Yo, por ejemplo, yo me tengo que desplazar, es que, no quiero, como dices tú, es dinero, esto no es dinero. Claro, claro. Pero vale la pena, sin dudarlo. A ver, dentro de cabe, Carlos, estamos cerquita, ¿sabes? O sea, vosotros estáis cerquita. Sí. Alguien de Sevilla seguramente lo tendrá más fastidiado. Claro. Uh-huh. Aún así, es verdad, es increíble que todavía no hayan ido a Valencia, ¿sabes? O sea, han ido a San Sebastián, han ido al Calderón, ¿no? A Oviedo también. Sí, pero, perdona, no es U2, o sea, el concierto de este año en Valencia es Marc Anthony, que toca el miércoles en Mestalla. Y primero toca en Mestalla, pero primero tocaba en un campo ahí mitad del campo, para entenderlo. Entonces, falta alguien, algún promotor que diga, apuesto por Valencia, sí, para que venga una banda importante, sea U2, sea Rolling, sea... Pero aquí pues eso. Política no ocurre. Dura. Poco. Ya. ¿Cómo? Bueno, yo creo que tarde o temprano tocará, tiene que tocar, aparte por lo que leo en vuestro Facebook, por lo que comento, programas, o sea, os conocen de sobras y yo creo que al final serán ellos mismos, de alguna manera, pues vendrán a tocar. No serán las ganas... Sea por el cariño que vosotros les habéis No serán las ganas, y lo que insistimos nosotros, incluso con los propios U2, que ellos saben dónde estamos, hacemos un programa de radio, hablamos de U2, allá somos 10 temporadas, ¿eh? Es que no es porque no insistamos, pero todo llega. Desde luego. ¿Cómo se presenta el verano, Miki, a nivel de conciertos para vosotros? Imagino que completito, pues, ¿no? Bueno, está bien, está correcto. Se nos ha llenado un poco a última hora. Mm. Se han empezado y a veces, como ocurre el sábado, pues hasta el mismo día, ¿sabes? Se pelean. Eso está bien. Sí, este sábado pues tendremos que actuar en Castelldefels, aquí en Barcelona, sobre las 7 de la tarde, y luego pues bueno, cogeremos un avión privado y volaremos hasta Valencia para empezar a las 11. Efectivamente, porque... Lo del avión privado es broma, ¿eh? Yo no sé. Va, Miki, que eso lo hacemos en off the record, que sabes que tenemos el avión en... Solo gastamos limusinas nosotros. Además lo tienes rotulado, ¿eh? Porque Carlos, sí. Comenta dónde actúa la banda. Sí, pues creo, mira, empezamos con mañana, tocáis en la sala Descaro de Castelldefels a las 11 de la noche. Sí. El sábado, tal como has comentado, haces un doblete en el centro comercial Annex Blue de Castelldefels a partir de las 7 de la tarde. Y luego, para finalizar el sábado, que coges el avión privado, el Jet, además rotulado con Please, y tocáis en la Plaza del Pilar, aquí en Valencia, sobre las 11 de la noche. El sábado, ¿no? Pues el sábado ahí estaremos en la Plaza del Pilar, lugar mítico para los que son falleros. Eso es. Ahí estaremos viéndoos. Estaremos ahí todos. Uh-huh. Yo estoy ahí viendo también pruebas de sonido y otras cosas. Me gusta. Hombre, nosotros os esperamos, por supuesto. Por supuesto. Ya lo sabéis, no vamos a hacer, y esto ya lo adelantamos, bueno, sabéis que en estos casos cuando trabajas, digamos, a público abierto, pues haces un repertorio lo más popular posible. Sí, lógicamente, claro. No, ya molaría marcarse un Crystal Ballroom, pero me parece que no la conocemos. Es cuestión de ponerte. Dime. Es cuestión de ponerse. Sí, pero bueno. Bueno, disfrutaréis vosotros dos, pero el resto dirá que es esto. No, normalmente, ¿sabes? Por experiencia te digo, o sea, la gente... Y o sea, nosotros nos llevamos, que es para realmente para disfrutar o para recordarlo, es de gente que te viene y te dice, ostras, a mí yo os lo escucho poco, o no me gustan, o, ¿sabes? Y lo he disfrutado, pues a partir de ahora me gustarán. O sea, que te digan eso, creo que, hombre, forma parte del trabajo de una banda tributo. Pero es un trabajo bien hecho. Va reclutando gente que a lo mejor por alguna rareza U2 no lo ha podido hacer, ¿no? O no les ha llegado, y te llevas eso, ¿no? Y bueno, eso también lo hace, pues lo que os decía antes, un repertorio que es una pasada de repertorio. O sea, pues empiezas con las canciones más rockeras, más punky, de la primera época, pues un poco como hacen ellos. Luego tienes puedes romper un poco ese repertorio y hacer ese formato acústico de rhythm and blues, de rock and roll, rollo Memphis, con la etapa del Radelang. Y luego vuelves otra vez pues con los himnos, ¿no? Sunday Street, Pride, y acabas pues con la gente ya en éxtasis, ¿no? With You One. Es decir, realmente haces un emocionalmente al público lo llevas hacia un momento mágico. Es ese Wizard Without Suena, Without o sea, fuf. No, es que... Eres un buen vendedor de tu concierto. Sí, bueno, de U2, ¿eh? O sea, yo... Es como, digamos, es como a mí me han hecho soñar a través de esos conciertos, de esos DVDs que han... La verdad es que son fantásticos los que han editado y espero que el nuevo que editen pues también sea igual de bueno y atractivo. Realmente, pues mira... Lo han hecho muy bien. La historia de ellos, yo creo que es una de las historias más bonitas de la historia del rock. Bueno, pues para recordar ahora que Please estará aquí en Valencia el sábado en la Plaza del Pilar a partir de 11 de la noche. Que no te dé tiempo a cenar y a vosotros a coger el jet y venir para acá. Exacto. Ahí estaremos el equipo de Vertigo Radio, el equipo de U2 Valencia, y apoyando, como siempre, a las bandas tributo U2. Gracias, Miki, por tu colaboración, gracias por tu amistad, gracias por todo. No, gracias a vosotros. Bueno. Un fuerte abrazo. Y ahora nos vamos a despedir con un tema que nos va a dar envidia el título, pero bueno. Exacto, con New York. por un tema. New York. New York. Estaremos en... Ocho shows. En espíritu... Ocho shows, casi nada. Buah, increíble, pero bueno, veremos. Y en un lugar mítico. Algo tiene que hacer U2, o sea, en el primero, en el cuarto, en el quinto, en el octavo, en el que quiera, pero algo diferente tiene que hacer en ocho shows. Bono llegará un momento que se raye y se invente algo y haga, se baje del escenario y diga U2 Valencia arriba, a cantar. O algo, no sé, veremos a ver. O una acústica, una parte acústica, pero todo, bueno. Todo acústico, es decir, paramos todo eléctrico, es decir, acústico. Ya veremos, a ver. Vale, pero bueno. Ya veremos, eso es. Tú, como no sigues el fútbol, te voy a contar. Está en Europa, está la Eurocopa. Y en América está la Copa América. Entonces, ¿quién ha ganado la Copa América? Uf. Sería la Eurocopa de allí, pues Chile. Nuestros amigos chilenos, vale. En los penaltis a Argentina. Por eso no entiendo muy bien la canción que ha elegido U2 Chile para el lado oscuro esta semana, que se llama Dirty Day, el día sucio, digamos tal, porque realmente un día para celebrar en Chile, porque además era su primera Copa América. Desde aquí les felicitamos, igual que nuestros amigos de Argentina, pues bueno, la próxima vez será. Y si os parece, pues vamos a ir despidiendo el programa para escuchar el lado oscuro de U2 Chile. Muy bien. ¿Vale? Saludos y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vertigo Radio. Hoy miraremos una excelente canción que habla de abandono y redención. Una canción bíblica de un padre y el por qué abandona a su familia. Dirty Day es ese momento en el cual uno quiere mandar todo al demonio, pero que a veces el mismo ángel caído te devuelve a casa para que vivas el karma de la realidad. Esta canción, que es parte del discazo llamado Surupa, y que literalmente tributa la vida atribulada que tuvo el padre de Bono posterior a la muerte de su amada esposa Iris, se origina en las sesiones de grabación del proyecto experimental de la banda posterior a Lactum Baby. La canción fue escrita sobre un personaje que deja a su familia y regresa años después para reencontrarse con el hijo que abandonó. Muchas de las letras se toman de las frases que el padre de Bono, Bob Hewson, usaba día a día con su característico humor negro. Yo no te conozco y no sabes ni la mitad. No hay sangre más espesa que la tinta. Escucha lo que digo. Nada es tan simple como piensas. El título se inspira en otra frase del padre de Bono usada de vez en cuando. Es un día sucio. La letra, los días se escapan como caballos sobre la colina, que se repiten al final de la canción, son un homenaje a Charles Bukowski. Y lo curioso de estos pequeños tributos a sus líderes literarios y que estando en la posición de Bono, te puedes encontrar en situaciones muy comprometedoras. Y este es un ejemplo típico que le pasa al vocalista de vez en cuando. A principios de los 90, el actor Sean Penn fue a casa del líder de U2 y estuvieron hablando sobre poesía y Dios hasta altas horas de la madrugada. Bono le dijo que era fan de Charles Bukowski y Penn contestó que esperara un minuto. Llamó a Bukowski a Los Ángeles y todos estuvieron haciendo bromas y riendo sobre todo un poco. «Tengo a alguien aquí que quiere hablar contigo», dijo Charles Bukowski. «Es mi esposa Linda y realmente quiere follarte». La esposa del escritor era fan de U2 y había estado en todos los conciertos de U2 en Los Ángeles. Así que la siguiente vez que U2 fue a la ciudad, Bukowski fue al concierto e incluso le dedicaron una canción, «Dirty Old Town», cantada por el mismísimo Larry Mullen Jr. Dirty Day hizo su debut en el SUTV Tour el 12 de noviembre de 1993, en el Melbourne Cricket Ground, y se convirtió en parte del setlist principal de la gira en Oceanía y Japón. En sus presentaciones en vivo, la canción incluye un solo de The Edge, que no estaba originalmente en el álbum. Además, el ritmo de batería de Larry Mullen está ligeramente alterado respecto a la versión del álbum. Esta excelente y oscura canción solo ha sido interpretada 10 veces y en la gira SUTV. Y ahora presentamos la versión en vivo en Melbourne, Australia, el 16 de noviembre de 1993. Con ustedes, Dirty Day. I don't know you. You don't know the half of it. Star and roll. It's a bad guy. guy who walked out. Say, be careful where you aim, 'cause where you aim, you just might hit. You can hold on to something so tight, you've already lost it. Right, you lay down, that's not the way it used to be. You can't even remember what I'm trying to forget. Explanations, things I don't even understand. You need someone to blame. Hey, throw a rock in the air, you're bound to hit someone guilty. From father to son. Yeah, John. It's insane. There's no blood thicker than ink. You what I say. Nothing's as simple as you think. Wake up. Some things you can't get around. I'm in you. More so when they put me in.